Estamos escuchando a Rocky Burnett aquí en la 106. Rocky Burnett tituló este tema Cansado de Hacerlo Bien. Así se llama este tema. Impresionante, ¿eh? El que no se cansa de hacerlo siempre bien es Francisco de Lía. Foco para los conocidos. Buen día, Francisco, ¿cómo va? Buen día, Carlos. Muchas gracias. No se cansa de hacerla bien, ¿eh? Sí, no sé, así lo hacemos, pero bien no te aseguro. Algunas cosas salen bien, otras salen mal. Pero bueno. Pero hay que meterle para adelante, ¿no? Sí, lo importante es la salud y poder andar y hacer las cosas. Qué bárbaro. Bueno, Francisco, otro hito más en la vida, ¿no? En su vida, que va a ser esta inauguración de este museo temático de Chevrolet, un sueño de ¿cuántos años? Y bueno, nosotros nos nombraron concesionario el 7 de noviembre de 1964, hace 50 años. 50 años, impresionante. Así que uno empieza de a poquito, va aprendiendo esta lamparita de decir, bueno, vamos a hacer una cosa alusiva a la marca, a la tradición. Donde uno se engancha, pasa en muchos sectores. La gente joven, por ejemplo, ahora se está enganchando con las cosas tradicionales, la antigüedad y todo eso. Se ve mucha gente joven que también se prendió. Y yo, llegó el momento que empecé a juntar cosas, y despacito, sin darse cuenta, se metió en el tema. Empieza a mirar, siempre me gustaron los museos, las exposiciones. En otros lugares y bueno, se prende la idea y como llegó el momento que lo iba a hacer en Cañuelas. Ajá. Pero bueno, hice un cañuelo para hacerlo, pero pues bueno, se me puso un poco pesado, no podía aguantar una obra tan grande y vimos allá. Entonces cuando venimos en Cañuelas decidimos de todo lo que había ya hecho para el museo de allá, por el tema de la cantidad de gente, ¿no? Porque otra cosa también que mis hijos, mis nietos empezaron a decir, no, cuando se iba a hacer el cerradillo, yo también pensaba lo mismo. Y allá se hacía porque la cantidad de gente que hay, ¿no? Si uno dice, bueno, va, con fin de lucro, era mejor hacerlo allá. Claro. Pero bueno. Al final no es un fin del lucro, es un algo que uno quiere hacer porque te gusta y porque le viene bien a Saladillo y bueno, se decidió hacerlo acá. Así que esto viene de hace, por ejemplo, yo tengo autos que hace 25 años que los tengo. Claro. Entonces, si te digo una fecha, qué sé yo, aproximada, no sé bien, pero 30 años que vengo. Claro. Con la idea de ir haciendo algo. Es como mostrar parte de su vida, Francisco, ¿no? Un poco. Sí, parte. Y bueno, también para la gente joven viene bien, porque ve cómo se desarrolló el automóvil, la historia de una pequeña mínima parte, ¿no? De cómo avanzó el modelo de automóvil, mecánica y todo eso. Claro. Es una mínima expresión, ¿no? Francisco, la idea es también pasar un lindo momento porque allí va a haber cosas ricas, por lo que sea, ¿no? Sí, y va a haber un café. Claro. Un café con algunas cositas más, pero ahora hay que armar todo el personal, todo eso, así que tardará un mes más o menos en arrancar el café. Perfecto. Hay una convocatoria hay una fecha de inicio, ¿cuál es? Sí, mañana, viernes 12, a las 19 horas, más o menos, 19:30. Y es abierto al público, ha habido invitaciones, pero no quiere decir que no puedan venir a apreciar lo que se hizo. Es para todos. Es para todos, sí, es para todos porque si hicimos esto queremos mostrarlo. Perfecto. Así que cosa que también hay que tengo 5 o 6 autos más para después en proceso de restauración. Ajá. Que dentro de unos meses van a ir estando listos. Así que va a haber una evolución con el tiempo. Francisco, y esto tiene una superficie importante. ¿Cuántos metros cuadrados son? Y con la parte de arriba son como 1600 metros, más o menos. Impresionante. ¿Y a quién se le ocurrió el todo, diseño? Todo el... si vamos para la parte techada, son como 2000 metros. Como 2000 metros. El terreno que abarca. ¿Y el diseño a quién se le ocurrió? ¿Es suyo el diseño? Y lo pensamos, sí. Lo pensamos nosotros, el arquitecto Pellegrino. No puede ser, Dios mío. Bueno, a ver si podemos retomar. A ver si podemos retomar. Se nos cortó la comunicación. Impresionante. En esta. A ver si podemos retomar con Francisco. Me encantó saber quién es el diseño. A ver si podemos retomar. ¿Viste cómo es el tema de las tele? 2, 3, 4. Bueno, ahí está. Está complicado. Pausa y tratamos de reconectarnos con Francisco Foco de Lía. Dale, ya volvemos. Para. ¿De quién había sido un poco la idea del diseño? Sí, sí. Ahí fue nuestra porque Marcos, mía, y bueno, cuando hemos hecho tantas edificaciones y cosas que... Además, como te decía, que se va a hacer una casa o se va a hacer un galpón o lo que sea, tiene que tener una idea de lo que quiere. Claro. Y después el arquitecto perfecciona la idea. Claro. Así que la idea la pusimos nosotros y el arquitecto, digamos, hizo los planos. Uh-huh. Francisco, uno ha visto evolucionar a lo largo del tiempo cómo ha ido naciendo, ¿no? De a poco y creciendo el edificio, y lo que por lo menos yo he visto, y lo digo sin temor a equivocarme, que hay mucho acero, ¿puede ser esto? ¿Mucho qué? Mucho acero, mucho hierro. Ah, sí, sí. Y bueno, ahora para este tipo de... para lo que nosotros queríamos, se usa así. Ajá. En Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que sea... este tipo de uso se hace en acero todo. Perfecto. Es que más fácil de hacer, tal vez el costo sea un poco menor. Claro. Francisco, para ir dejándolo, porque escucho que está en la obra allí, escucho amoladoras, ¿puede ser? Sí, sí. Escucho amoladoras. Lo vamos a dejar en libertad, pero quería preguntarle cuáles son sus expectativas, porque ha dejado tantas cosas a lo largo de su vida ya esparcidas por la ciudad de Saladillo, y esta es otra que va a quedar para la posteridad, sobre todo teniendo en cuenta que es de acero, esto va a quedar por décadas y décadas. Sí, sí, ¿y usted qué piensa de esto que ha dejado, que va dejando su huella en la ciudad? Y bueno, no sé qué pensar. Ahora, por ejemplo, armamos esto y me encuentro, digamos, como que quedó lindo, que quedó para siempre, que bueno, que los que vivían, ya sean familiares o quien sea, que cuiden de lo que se hizo, ¿no? Claro. Que es para Saladillo. Exacto. Esto no es un museo así, esto no tiene un fin propio, porque tanta inversión no va a generar esta actividad, rentabilidad de lo que se invierte, ¿no? Claro. Pero bueno, está en un sueño. Es un poco el legado, ¿no? Para la familia y para la ciudad, este museo, sí, también, ¿no es cierto? Sí, más para la ciudad que para la gente, y para la gente que para la familia. Porque, claro. Como ya te digo, si no tiene una rentabilidad, esto, vamos a ver si sacamos con el merchandise, es un costo de mantenimiento, nada más. Claro. Pero no para, como quien dice, para hacer plata. Claro. Lo que pasa es que todo esto viene, te vuelvo a repetir, de lo de Cañuelas. Como Cañuelas no pude, porque a veces lo que uno hace, lo que en estos últimos 20 años, si se quiere, con conclusiones, he luchado mucho y ha habido mucho más fracasos que éxito. Pero si uno va haciendo cosas, algo va quedando. Y como, bueno, Cañuelas no pude, digamos, llevar a cabo lo que estaba proyectado, porque la verdad me quedó grande. tuvimos que vender. Al vender, dijimos, bueno, vamos a traer todo lo que se recaude de la venta acá para Saladillo. Sí. Es lo que hemos estado haciendo. Hay, digamos, una parte impositiva legal, que es lo que uno vende de propiedad y reinvierte, no paga los impuestos a las ganancias. Ajá. Entonces hubo que reinvertir, porque si no, no quedaba nada de la venta que se hizo. Claro. Y ya el objetivo también no fue ese fin, digamos, sino que fue el objetivo de decir, bueno, queríamos hacer todo concentrado acá. Claro. Bueno, no sé si usted le gusta o no por ahí, si es coqueto por ahí no decimos nada, pero sabemos que anda, ya pasó el codo de los 50 largos, ¿no? 77, bueno, ahí está. No tiene problemas en decir la edad. Cuando era más adolescente, más joven, más niño, ¿alguna vez pensó llegar hasta donde está hoy? No, cuando era joven pensaba, digo, nosotros nacimos de una familia humilde. Entonces, yo nací en Reynosa, en el Mineno Reynosa, mi viejo tenía una herrería. Ajá. Después, al nacer en el año 1937, al poco tiempo empezó los preparativos de guerra. Del ajá, mundo, ajá. Segunda Guerra Mundial. Y yo era chiquito cuando pasaba todo eso. Y mi viejo tenía un taller y bueno, tuvo que pasar a reparar carruajes. Ajá. Porque no había combustible, no había cubierta, no había nada. Y todo eso lo viví. Después mi viejo nos cambió a Saladillo Norte. Ahí tenía una herrería que alquilaba. Y bueno, ahí empezamos, ya, digamos, en el año 46, 45, 46, yo ya empezaba a ayudar a mi viejo en la herrería y fui aprendiendo el oficio. Tenía un tío también que me ayudó, me enseñó mucho de mecánica y eso. Entonces, pero no teníamos herramientas, no había plata, no había crédito, no había nada. Llegamos al extremo de decir, bueno, queríamos tener un compresor y no lo teníamos. Y agarrábamos los tanques de 200 litros de esos galvanizados de nafta y con un inflador con mis hermanos inflábamos hasta llegar a los 80 libras y con eso mi viejo pintaba hasta que se terminaba el aire otra vez a inflar. Así que todo eso lo pasábamos. Entonces uno pensaba decir, ¿cómo salgo de todo esto? Y bueno, lo importante es que Dios a uno le dé salud. Claro. Y después poner el empeño y bueno, así se va subiendo de pasito. Claro. Hay que pensar. Yo siempre digo, no es lo mismo, con todo el respeto, ¿no?, que una persona esté sentada en un club o que el otro como está sembrando un campo, por ejemplo. Son dos cosas que distintas para el progreso. Si uno lucha y lucha y es austero y encuentra el camino, puede progresar. Así que yo soñaba con eso, de cómo puedo mejorar, cómo puedo irme bien, cómo puedo. Y bueno, y a los negocios sí, emprender algo es algo riesgoso. Y siempre asumir riesgos. Por eso te decía que en los últimos años hicimos algunos negocios buenos, pero algunos negocios malos. Pero bueno, el resultado es un balance positivo. Claro. Así que bueno, claro. Yo le digo a la gente joven que ponga esfuerzo, que ponga empeño, que se saque la pereza de encima y que hay que ser constante, ¿eh? Y poner todo el esfuerzo que se pueda para con un objetivo, ¿no?, de progresar. Claro. Y eso es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y bueno, impresionante, eso, incluye la familia, todo influye. Yo tuve una mujer muy que me ayudó mucho. Sí. La querida Coca, ¿no? Sí. La queridísima Coca. Sí. Francisco, bueno, ya que estamos en tren de conectarnos así a través de los recuerdos, también hay alguna manera de pensarse hacia adelante. ¿Cómo le gustaría a usted? Yo sé que falta mucho todavía porque tiene mucha salud, muchas pilas, pero dentro de, supóngase, 50 años, ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Bueno, que es un recuerdo, que mi familia me recuerde, que mis amigos, que la gente de Saladillo, y digamos, me tengan presente. Seguro que va a presente va a estar, porque ha dejado cosas que nunca, no, por muchos años van a quedar presentes. Pero usted como persona, como parte de la parte social, supóngase, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Y como una buena persona. Como una buena persona. Y como un trabajador. Como un laburante, claro. Y como un luchador. Ahí está, como un laburante. No sé qué decirte, porque que haya buenos recuerdos y decir, bueno, y que me gustaría que era un ejemplo para la juventud. Seguro, seguro. Como un laburante y como un trabajador. Ahí está, claro. Nos quedamos. Francisco, claro. Mañana 7:30 de la tarde, entonces, es la convocatoria donde sí. Vamos a poder ver la culminación de este impresionante trabajo allí en Ruta 205 y Frocham, algo que seguramente usted le ha puesto mucho cariño, me parece, ¿no? Sí, no tan impresionante. Es algo, bueno, verdaderamente lindo, pero no tan impresionante. Pero para nosotros, que lo vemos desde otro punto de vista, de a pie, es impresionante lo que han hecho. Y últimamente, bueno, Marco me ayudó un montón. Ajá. Pero, ¿viste cómo es el tema? De que esto de los autos, de los motores y todo eso, tenía mucho disperso. Y el único que sabía las cosas era yo. Y eso estuve... Sí. Rogando, digo, que Dios me ilumine, claro, con salud estos últimos meses. Claro. Porque si yo me enfermaba o pasaba algo, había muchas cosas que quedaban sin poderse hacer. Claro. Porque quién sabe dónde hay un motor, dónde está tal parte del auto, dónde está todo un desparramo, tenía bastante importante. Impresionante, pero por suerte está... Sí. Tenía el conocimiento de todo, de muchas cosas, era yo, de, claro, del armado de los motores, de los autos y todo eso. Exactamente. Muy personalizado, y eso ahora, gracias a Dios, ya lo hice. Exactamente, o sea que ya sabemos lo que le tenemos que desear para este fin de año. Mucha salud, que es lo que a usted más le, sí, más le preocupa, ¿no? La salud. Sí, a todo el mundo le preocupa, pero exacto, a mí más. Ahí está. Y por, sí, la, claro, por la edad y todo eso. Exactamente. Estos últimos días, 60 días, se va de mucho esfuerzo para la edad que tengo. Claro. Pero bueno, claro, te digo que todo anduvo bien. Todo anduvo bien. Gracias a Dios. Y mañana lo vamos a empezar a disfrutar. Bueno, Carlos. Un abrazo. Con todo gusto, los espero. Francisco. Y que el público en general se arrime y mire y vea. Claro, exacto. Ahí alguna está. Alguna copita se te va a ofrecer. No mucho, pero algo, por lo menos. Francisco, le agradecemos, bueno, muchísimo el contacto y sobre todo estos momentos en el que también nos da alguna palabra, algún norte, y también nos da una mano recordando anécdotas y abriendo el corazón, que es lo lindo de las relaciones, sí, y es lo lindo de recordar esas anécdotas que uno lleva adentro y las quiere tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces uno hay que poner el corazón, porque si no, no tiene sentido la vida. Seguro. Y a veces, viste lo que pasa en el país, en el mundo, que hay muchas ingratitudes. Uh-huh. Pero bueno, yo nací de otra forma, me criaron mis padres de otra forma, de la familia, de los amigos, de la fe en la gente, porque uno no puede actuar desconfiando de todo el mundo, hay que actuar de buena fe. Claro. Si uno lo embroma, bueno, que Dios lo ayude, pero hay que actuar de buena fe. Hay que actuar de buena fe, exactamente. Francisco, le mando un gran abrazo y mañana lo voy a saludar personalmente. Bueno, mañana nos damos un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias. Chau, chau. Ahí estábamos con Francisco D'Elía en esta mañana en vivo de la 106. Claro, queríamos charlar con Francisco. Tiene tanto para compartir y tanto para decir. Pero mañana tiene para ofrecer, claro, algo que salió de su idea, de su mente, de sus deseos y de sus anhelos. Que es el Chivo Café, que va a estar mañana a partir de las 7:30 abierto para todo el público allí en ruta 205 y Frocham, y va a quedar para siempre, para la posteridad, para todos los saladillenses y para toda la gente de la región y del país que lo va a venir a visitar. Nos vamos a la pausa cuando faltan solamente 30 segundos para las 11 de la mañana y después un poquito de humor. Dale. Daniel Palacios, productor y asesor de seguros. Representa